vuelvo a empezar. Un viaje, un andén, inventar un lugar. Y la luna a mis pies, que me ciega al brillar. Y pensé, pues muy bien, hoy el sol no saldrá. Que hoy el tiempo es solo mío, que hoy no tengo paciencia para nadie más. Y aunque creas que te olvido, todavía puedo regalarte el mar. Mi torpeza, tu encanto, tu paciencia y volar. Que me pierden los besos que me quedan por dar. Que hoy no tengo tanto frío, me calientan cenizas que no veré más. Y aunque todo esté tan oscuro, aunque el hielo se empeñe en quemar y viajar sin equipaje en medio de un charco, ponerse a saltar, gastar lo perdido, perder lo ganado y en medio de misa sacarte a bailar. Nos crecen las alas, al cielo sabremos llegar.